Seamos la historia. Por Roxana Puche. En Más Vale Magazine. Hoy en Seamos la historia vamos a hablar de las vacaciones. El vocablo vacación deriva del latín vacatio o vacans y se refiere al cese temporal de una actividad habitual, principalmente del trabajo remunerado. La necesidad de ponerse al fresco durante el verano no es una novedad. Ya los ricos romanos huían de la ciudad eterna en los periodos de verano. A imagen de sus emperadores como Adriano, que se hizo construir una espléndida villa en Tívoli, los romanos querían escapar de la malaria y otras enfermedades que eran propagadas por los mosquitos en la región pantanosa del Lacio. Sabemos lo que les costó a los que eligieron para su veraneo a la tranquila estación de Pompeya en el Golfo de Nápoles en el año 79. Mucho más tarde, las élites medievales también fueron aficionadas a escaparse de sus ciudades de olores pestilentes. A imagen de los rabinos judíos, que prescriben el reposo semanal del Sabbat, sábado, a fin de que el hombre evite caer en la esclavitud del trabajo, los clérigos de la iglesia recomiendan a todos abstenerse de todo trabajo en la medida de lo posible el día del Señor. En latín, dies dominicus, lo que dio origen a la palabra domingo. Como nosotros, incluso más que nosotros, nuestros antepasados, se desplazaban mucho, pero era más por necesidad que por placer. No eran solamente los mercaderes y los soldados los que se movían. Gente de toda condición en la Edad Media emprendía grandes y largos viajes, mucho más agotadores que nuestros saltos de un aeropuerto al otro. Del campesino al gran señor, muchos eran poseídos por el deseo de ir a recogerse ante la tumba de un gran santo, en Tours, en Compostela o incluso en Jerusalén. En estos peregrinajes la motivación religiosa es indisociable de la sed de aventura y de la curiosidad. Pero en realidad tenemos que decir que los ingleses inventan el turismo. Si hace 100 años las vacaciones eran apenas el privilegio de los ricos, heredadas de una tradición inglesa del siglo XVIII que convenció a los aristócratas de las bondades de pasar tiempo a orillas del mar, después fueron un recurso para evitar la extenuación escolar de los niños, un derecho otorgado a los trabajadores y también un gusto de los bohemios burgueses que ocuparon sus días de veraneo con una actividad tan inútil como simbólica, tomar sol. En paralelo, los británicos inventan el turismo termal. El primer destino es, en Inglaterra mismo, la estación de Bath, maravillosa arquitectura de estilo georgiano, inspirada en los romanos que ya habían desarrollado termas en esta ciudad. En el continente europeo, la primera estación termal y la más célebre es Spa, cerca de Lieja, en Bélgica. Su nombre va a designar por extensión el termalismo en inglés y los baños de remolino en la mayoría de los idiomas modernos, la de las ciudades de aguas. Es también en el siglo XVIII, decididamente un gran momento de la prehistoria del turismo, que se desarrolla la costumbre de los baños de mar con fines terapéuticos, cuyo gran modelo es Brighton. A mitad del siglo XVIII, también la alta montaña, hasta entonces rechazada, empieza a fascinar a la Europa cultivada. A partir de 1815, los ricos británicos toman la costumbre de dirigirse en invierno, por ejemplo, a Niza, de ahí el famoso nombre del paseo de los ingleses a su costanera. ¿Para qué? Para disfrutar de la suavidad del clima mediterráneo. Arrastran detrás de sí a toda la Europa acomodada, con el auxilio de médicos que consideran que el cambio de aire permite curar más o menos cualquier enfermedad, sobre todo considerando que de 365 días que tiene el año, un empleado se pasa por lo menos 290 asistiendo al mismo trabajo y haciendo las mismas labores y actividades. Por ejemplo, el tren de los placeres, que une París con Dieppe en 1848, el tren de los maridos permite a partir de 1871 a los señores salir de París el sábado por la noche, pasar el domingo en Normandía en familia y volver el lunes por la mañana. Mientras que el lujo de la primera clase está reservada a los más ricos, la segunda y tercera clase son más accesibles, más aún considerando que los precios bajan progresivamente. Las guías turísticas también tienen su historia. En la Edad Media ya circulaban en forma manuscrita textos describiendo los itinerarios de peregrinaje hacia Roma o Compostela. En 1552 se publica la Guía de los Caminos de Francia. El Joan está vinculado a los ferrocarriles. Luego vendrá la Guía Michelin, indisolublemente ligada a la aparición del automóvil. También entre las dos guerras es que aparecen las famosas estrellas para clasificar hoteles y restaurantes. A partir de 1930 todavía no se ve una explosión del turismo, pese a los pasajes del tren a precio especial y el desarrollo de los albergues de la juventud. En realidad, muchos asalariados no tienen ni el hábito ni la posibilidad financiera de partir. Será recién a partir de la década del 50 que el turismo masivo toma impulso. La difusión del automóvil a partir de entonces se ve por varias semanas, se tomaba en la fecha de verano en carpas o en albergues colectivos. Bañarse en la playa en el siglo XIX era todo un tema, sobre todo para las mujeres. Se cambiaban en cabinas móviles tiradas por caballos hasta el agua misma del mar para esconderse de las miradas. Progresivamente las cabinas fijas las reemplazan y los trajes de baño se aligeran, aunque siguen cubriendo mucho, tanto en el caso de los hombres como de las mujeres. El periodo entre guerras marca la primera liberación de los cuerpos. El bronceado, hasta entonces evitado por ser considerado muy campesino, se pone de moda. Piernas y brazos se descubren. Este movimiento seguirá con la aparición de la bikini en 1946, que toma el nombre del atolón, donde tuvo lugar poco antes un ensayo atómico estadounidense. Y la práctica del topless aparece en las playas a mitad de los 60 en relación con la ola hippie y los movimientos de liberación femenina. Las vacaciones pagas en Argentina, si bien presentan antecedentes en la década del 30, solamente eran para trabajadores del sector comercial. Luego de numerosos reclamos del sector sindical, en el año 1945, la Secretaría de Trabajo y Previsión a cargo del coronel Perón establece el derecho de los trabajadores a gozar de un periodo de vacaciones pagas a los trabajadores de todos los sectores. Este instituto recreativo, reconocido como un hecho social, no tardó mucho en incorporarse a través del artículo 14 bis a la Constitución Nacional como una suerte de tabla de derechos básicos. Mar del Plata, con su aire vivificante y sus baños, está destinado a ser un sanatorium de la República Argentina. Celebró así el diario La Nación en 1886. En aquel tiempo, las riberas atlánticas carecían de caminos, medios de comunicación, vías férreas y tierras fértiles para la agricultura. Así, hace más de 100 años, se inició un proceso de formación de pueblos que dieron lugar a una sucesión de balnearios que implicó una nueva cultura del ocio y del tiempo libre. Para celebrar el Día del Camino, el 5 de octubre de 1938, se inauguró la Ruta 2, punto de unión vial entre las dos naturalezas bonaerenses, la llanura y el mar. Hasta hace un tiempo se pensaba que la irrupción del peronismo fue el detonante de la Mar de Plata popular, pero en verdad solo profundizó un proceso que ya había comenzado en la década del 20 y del 30. La voluntad de descubrir nuestro país se develó imperativa y por primera vez en la historia, a partir del año 46, donde se pavimentan los caminos y hay, por supuesto, la posibilidad de tener hoteles, con la sindicalización masiva que Perón estimuló como secretario de trabajo, algunos gremios adquirieron viejos hoteles y los reformaron o construyeron los propios para los afiliados. Pero también, por primera vez, hordas de turistas transitaron rutas y caminos en un peregrinar por las sierras, las cataratas y las playas. Y en 1950 se inauguró la clase turista en el servicio de trenes a la costa, que ofrecía una tarifa diferencial más baja y descuentos en hospedajes y restaurantes una vez llegado a destino. Bien. Una historia fascinante para esta altura del año, a pesar de que estamos un poco restringidos con la pandemia. Les dejo mi Twitter, @roxana_puche. Voy a publicar algunas fotos, por supuesto, de las primeras temporadas en Mar del Plata. Un abrazo para todos y hasta la próxima.